Sección 27 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 26. En aquel momento entraba Neluco. Yo no había visto al enfermo más que un instante después de saltar de la cama. Nada había respondido a mis preguntas porque dormitaba, y a la escasa luz que entonces aclaraba un poco las tinieblas del dormitorio, nada tampoco me había chocado en su aspecto. Pero al observarle nuevamente y a mejor luz, ya me pareció cosa muy distinta. Estaba mucho más anheloso que por la noche, más azulado de color, más vidrioso de mirada y, sobre todo, muy atormentado por la tos y muy inquieto en la cama. Miré a Neluco, que le estaba pulsando, y leí en su cara sombría la confirmación de mi diagnóstico. De pronto nos dijo él, con voz tenue y silabeando casi las palabras, por no alcanzar a más sus alientos: «¡Hoy no me gusto pizca, muchachos!». Nos miramos el médico y yo, y le preguntó este: «¿Por qué lo dice usted?». «Porque me encuentro peor que el día en que más malo me he visto». «Aprensiones de usted», dije yo, por decir algo que le animase. «Eso ha de verse pronto», respondió el enfermo. Neluco, entretanto, continuaba pulsándole, ora en la muñeca, ora en la otra. Arrimó el oído a su pecho, encima del corazón, y le descubrió y palpó las piernas hasta la rodilla. Hízole varias preguntas luego, y por último se quedó un buen rato arrimado a la cama y mirándole fijamente, con la cabeza algo caída, como si no supiera qué decirle o lo estuviera discurriendo en vista de los fenómenos que observaba. Yo estaba enfrente de Neluco, arrimado a la cama también, y a la puerta de la alcoba, con los brazos cruzados y en pie, como dos estatuas de la melancolía y de la curiosidad, Facia y su hija esperando órdenes. Las primeras fueran de mi tío para pedir otra almohada, y eso que pasaban de tres las que le servían de apoyo para su espalda y cabeza. Mientras las dos mujeres cumplían el mandato y mullían y arreglaban el montón resultante para menor incomodidad del enfermo, salió Neluco del dormitorio y yo tras él, por una seña que me hizo. «Esto va por la posta», me dijo, de modo que no lo oyera el enfermo. «¿Tan grave le haya usted?», preguntéle. «Gravísimo», me respondió. «Cuestión de horas, más o menos. Así es que si apunta el menor deseo de confesarse, no se le contraríen por ningún miramiento. Y si no le apunta, procuren ustedes apuntársele. No le dispongo nada nuevo, porque todo sería inútil, incluso la mortificación de una cantárida. La hinchazón de las piernas, como usted habrá visto, ha tomado esta noche un gran incremento. El propio y natural del avance repentino que ha dado la enfermedad. Quizás por el rápido descenso que ha habido en la temperatura esta madrugada. Porque no sé si habrá usted notado que hace un frío desde el amanecer que corta un pelo». Esto del frío produjo en mi imaginación un trastrueque súbito de ideas, y olvidando al enfermo, no me acordé más que de la intentona dispuesta por los tres forajidos para aquella noche. Así es que le pregunté a Neluco, con la misma avidez que pudo hacerlo Facia en sus mejores días de espantos y congojas: «¿Cree usted que nevará?». «Y de firme», me respondió Neluco. «Todos los síntomas son de una nevada de las más copiosas y duraderas que se descuelgan por acá». «¿Y cree usted también», insistí, «que empezará hoy mismo?». «Como que ya empezaba cuando yo he venido», me contestó. «Vea usted». Y me condujo a la puerta de la solana, desde cuyos cuarterones vimos pasar, llevados por el airecillo glacial que soplaba afuera, algunos copos idénticos a los que yo había visto al empezar la otra novela. Sin embargo, el cielo no estaba tan encenizado ni sombrío como entonces. Así se lo advertí al médico, y él me respondió: «Pero todo se andará, y pronto, no lo dude usted». «Por lo mismo», añadió, «hay que tener mucho cuidado con el abrigo de estas habitaciones, que no falte aquí el brasero bien quemado, de modo que se conserve inalterable la temperatura que ahora hay en el cuarto del enfermo. No ha de sanarle la precaución ni de mejorarle siquiera, por supuesto, pero hay que poner de nuestra parte, en bien de él, todo cuanto sea posible. Otra cosa, en vista de lo que ocurre, y particularmente de lo que pueda ocurrir, hace aquí falta más gente que ustedes, por razones que en otra ocasión análoga le di, y pienso avisar a Maripepa para que venga enseguida con su hija. Es posible que le diga también algo a don Sabas para que esté prevenido siquiera». Con poco más que esto y unas advertencias que me hizo concernientes al enfermo, después de pasar otro ratito a su lado, se fue Neluco y quedéme yo sumido en las más endiabladas cavilaciones. El mismo Satanás, puesto a discurrir un conflicto para la casona, no le hubiera hilado tan bien como lo estaba el que yo temía para aquella noche, si las amenazas del baratijero se realizaban, o no venía a impedirlo y arreglarlo, todo el deus ex machina de la nieve, en la dosis en que me la había pronosticado en el Uco. Porque, de otro modo, virgen la mi madre celeste, como habría dicho en igual caso la mujer gris. Don Celso agonizante, quizá a aquellas horas, o tal vez cadáver ya. Lita y su madre a su lado, asistiéndole o rezando por él. Facia en los paroxismos de su reproducida tribulación. Tres bandoleros asaltando la casa. Y yo, con Chisco y Pito Salces, a tiro limpio con ellos, acabando de matar con el susto a mi tío, si aún vivía, y poniendo a punto de morir de congoja a las mujeres, a dos de las cuales, por lo menos, estaba yo obligado a defender de todo riesgo mientras me quedara un soplo de vida, un cartucho que quemar o un asador que esgrimir. Recién oída por mí la confesión de Facia, me había imaginado este cuadro mucho más sencillo. Chisco, Pito Salces y yo, armados hasta los dientes y bien apercibidos, en acecho y sin respirar en las tinieblas del portalón. Uno de nosotros abriendo la puerta con las precauciones convenidas en cuanto se dejaran oír afuera el silbido del baratijero. Y luego los tres, según iban entrando los bandidos. ¡Fuego a quemarropa sobre ellos! Ni el primer peldaño de la escalera habían de profanar con su pie los infames. Para que no se sobrecogiera mi tío con el estruendo, le habría engañado yo antes con un embuste cualquiera. Le habría dicho, por ejemplo, que se había visto la noche antes el lobo rondando la casa por aquel lado y que pensábamos matarle en las altas horas de la inmediata si volvía. Las agallas de Chisco y de Pito Salces me eran bien conocidas y no había para qué avisar a más gente ni dar cadáveres achicharrados y hechos gigote. Ya lo haría la justicia oportunamente avisada. Y a esto se reduciría todo. Pero con el nuevo aspecto de las cosas, ignorado por los bandidos, con la casa llena de mujeres y la muerte con su cortejo de lágrimas y de ceremonias y accesorios patéticos enseñoreada de ella, qué perturbaciones y qué escándalos y qué profanaciones y sacrilegios no produciría una batalla en el estragal a tiro seco, con sus correspondientes blasfemias y alaridos y cadáveres ensangrentados y palpitantes. En fin, que si no arreglaba el conflicto la nevada, había para volverme tarumba y tener por cuerda y resignada a la mujer gris en sus recientes apuros. Por lo pronto, y esto me calmaba algo las inquietudes, había muchas horas por delante. Se vería qué rumbos iba tomando y cómo se portaba el temporal insinuado, y qué marcha seguía durante la mañana la agravación de mi tío. Yo bien provisto estaba de armas y municiones. Chisco también, y a mi lado vivía en casa. Y a Chorcos, ya cuidaría yo de avisarle a tiempo para que se quedara a velar con el pretexto del grave estado de don Celso. No dejó de ocurrírseme que, en lugar de esperar a los salteadores en el portalón de la casa, se les podía armar una emboscada en los peñascos inmediatos a ella, y fusilarlos a mansalva en cuanto se arrimaran a la puerta los tres. Pero este plan era menos concluyente que el otro, y estaba expuesto a quiebras que podían salirnos caras a los acometedores, por más que nos asistiera la justicia, según todas las leyes divinas y humanas. Así, con todo, se pesarían y medirían ambos planes si llegaba el caso y en su hora, y se optaría por el mejor. Esto y mucho más lo meditaba yo, voltejeando maquinalmente por el interior de la casona después de haber despedido al médico. Dando de repente, por bien examinado el punto por entonces, resolví volver a ver cómo andaba mi tío de sus angustias mortales. Pero no entré en su cuarto sin asomarme antes a uno de los vidrios de la puerta que daba a la solana por el comedor. El cielo continuaba oscureciéndose y el chispear de la nieve espesando. Me gustó el síntoma. Mi tío, aunque entre amagos continuos de la tos, parecía más sosegado y dormitaba. Facia, sentada lejos de él y atenta a cuanto pudiera ocurrirle, después que yo hube contemplado al enfermo acercándome de puntillas a su cama, me dijo con la mirada: «Bien va eso, ¿eh?». A lo que yo respondí con otra mirada y un gesto: «De lo mejor». Pero bien sabe Dios que ni la pregunta ni la respuesta se referían al estado del enfermo, sino al aspecto del temporal. Pasaron 2 horas sin que dentro ni fuera de la casona ocurriera novedad digna de ser notada. Y llegaron, pero sin el estrépito de costumbre, Lita y su madre, y hasta el propio don Pedro Nolasco. Esta peripecia, relativamente alegre, en el sombrío drama que se desenvolvía y a todo andar, en aquellos envejecidos ámbitos, me levantó mucho el espíritu. Venían los tres personajes hondamente impresionados por las noticias que les había dado Neluco. El gigante, por todo saludo, me estrechó la mano en silencio, con dos tremendas sacudidas que a poco me desarticulan el brazo por el hombro. Su nieta y su hija, con los ojos empañados, me pidieron, mientras comenzaban a desliarse los abrigos y en voz muy baja, algo temblorosa, las noticias de cajón sobre el estado de mi tío. Díselas. No tan malas como las que esperaban ellas, y esto las animó a acercarse muy quedito hasta la puerta de la alcoba. Desde allí estuvieron contemplando el batallar que no cesaba dentro de las ruinas de Don Celso, entre el sueño que le amodorraba y la tos que se lo prohibía, hasta que se resolvió en la cama por uno de aquellos choques del que salió medio sofocado, con la boca y los ojos muy abiertos y acopiando el aire para respirar hasta con las manos. Entonces se ocultaron rápidamente, casi de un salto, en la salona, y se volvieron ambas hacia mí, que no las perdía de vista, con la pena y la conmiseración pintadas en la cara. A todo esto, don Pedro Nolasco, de pie, rígido, inmóvil y silencioso, y en el mismo sitio en que se había plantado al entrar. Pasó en breve el acceso y volvió el enfermo a caer en el marasmo de antes. Pero, ¿qué diablos veía yo en Lituca que me cautivaba más la atención en aquellos momentos que el pasmo de su abuelo y la angustiosa situación de mi tío? ¿Qué había en ella de nuevo y de extraño para mí? Pues, lisa y llanamente, las lágrimas de sus ojos y la expresión dolorida de su cara infantil. Y yo me preguntaba, en cuanto salí de mis dudas, ¿pero cuándo está más mona esta chica? ¿Cuando ríe y gorjea como los pajaritos del monte, sin penas ni cuidados? ¿O cuando siente, como ahora, a falta de dolores propios, la compasión que le inspiran los ajenos? Y no sabiendo por cuál de estos extremos optar, quedéme con los dos, porque es lo cierto que, riendo o llorando, estaba monísima aquella criatura. Temiendo que la impresionara con exceso la contemplación frecuente de aquel cuadro aflictivo de la miseria humana, tan nuevo para ella, la aconsejé que se abstuviese de entrar en el cuarto del enfermo, a lo que me respondió con una fuerza de resolución que se imponía. «Pues mire que tendría que ver el señor de Marcelo. Vaya, vaya. Piensa que yo soy de Melindres, por si acaso. No diré que al principio no me encoja un poco, pero después... Vaya, vaya. Y por último, para las ocasiones son las valentías. Y ahora o nunca. ¡Es mi pobre señor Don Celso!» «Déjela, déjela», me decía casi al mismo tiempo la rozagante Maripepa, arrojando el último de sus abrigos flotantes sobre una silla encima de los que acababa de arrojar Lituca. «Déjela que entre y salga cuando quiera, que es bueno jacerse a todo, como ella se irá giciendo. Porque la conozco bien. Al que hay que tener a raya sobre este punto es al mi padre. Cayóle la noticia como una peña en la nuca y aturdióse como usted le ve. Yo no sabía si dejarle en casa o traerle, pero vile roncero de quedarse solo y muy arrimado a venirse y gícele su gusto, que era también el nuestro. Porque puestas aquí, podemos tardar más o menos en volver a casa, y mejor que en parte alguna está él venturado con nosotras, donde quiera que ello sea. Lo que está él es aterecido de frialdad, ¿no es cierto, padre? Y mire, en la cocina va a buena lumbre, ¿no es verdad, don Marcelo? Y estará usted más apartado de estas cosas que la murrian y acobardan, sin dejar de estar acompañado por los que entran y salen. Y de paso, mire, que añada tona, buen, ¿por qué al hoyón grande? Que somos tres bocas más. Hija, qué bobas se le ocurren a una cuando no sabe lo que dice ni tomar los tiempos como vienen. Con que, entendióme, padre. Ya usted, don Marcelo, ¿qué le paez de este disponer mío como si estuviera en la mi casa? Todo me pareció bien, hasta el estilo y las precauciones que tomaba Maripepa para no ser oída del enfermo y la decisión de Lituca y, en particular, la cara que ponía para declarármela. Yo mismo conduje a la cocina a don Pedro Nolasco, que se dejaba traer y llevar como un niño atolondrado, y le senté en el sillón de mi tío, dejándole al cuidado de Tona y de Chisco, que andaba por allí entonces con encargo de que le entretuvieran y animaran, y le dieran de comer cuando pidiera si lo pedía. Yo volvería por allí muy a menudo, y las señoras lo harían también de vez en cuando. En el interín, mucha leña a mano y buena lumbre sin cesar. Antes de salir de la cocina, miré por los cristalejos de la puerta que da al balconazo de aquella fachada, y vi que continuaban ennegreciéndose los celajes, y que ya blanqueaban un poco los picachos de enfrente y hasta las praderas del valle por algunos sitios. Cuando llegué al cuarto de mi tío, ya se habían apoderado de él y de sus aledaños Lituca y su madre, y enviado a Facia a sus ordinarios quehaceres, por no ser necesaria allí su presencia por entonces. Ordenaban adentro muebles, ropas y frascos y botellas de potingues. Enderezaban felpudos y alfombrillas que abundaban en el suelo. Graduaban y dirigían la luz de los cuarterones de la ventana y la que entraban por la puerta, de modo que no diera de lleno en la cara del enfermo, y hasta le limpiaban el sudor viscoso y frío que relucía en su frente y le arreglaban las coberturas y las almohadas. Pero todo ello, lo mismo que cuando trabajaban afuera, sin hacer ruido ni levantar polvo ni causar la más leve mortificación al paciente. Daba gusto contemplar aquel trabajo de hadas bienhechoras. Mi tío, sofocado por la tos, despertaba algunas veces de su letargo. Abría los ojos, clavaba en nosotros su mirada entorpecida y voraz, y volvía a cerrarlos enseguida para caer de nuevo en su modorra. Cuando se aprovechaba una de estas coyunturas para darle unos sorbos de caldo o una cucharada medicinal que le correspondía, tomábalo entre quejidos y balbucía protestas iracundas. Cerca del mediodía se despejó un poco y nos ponderó mucho lo mal que se encontraba. Llegó en esto en el Luco, y ni por cortesía intentó convencerle de lo contrario, pero le exhortó a que llevara con paciencia sus trabajos, pues no estaba obligado a menos un hombre de su fe y de su correa. A lo que contestó el enfermo con toda la iracundia que pudo hallar entre el montón de sus propias ruinas. «¿Todavía te parezco sadenal a mi paciencia, condenado? Con la mitad de lo que tengo te quisiera llover, mediquín, matasano de los demonios. A ver qué cara ponías. ¡Pues hombre!» Intervinimos todos, Nenluco inclusive, para calmarle, y se calmó pronto. Pero no apuntó la menor idea de prepararse a bien morir. Sobre este punto venía muy contrariado el médico. Me dijo, al despedirse, que don Sabas estaba ausente del lugar, auxiliando a un moribundo de otro pueblo, cuyo párroco se hallaba enfermo. Al saberlo, le había mandado un propio, pero como hasta el pueblo había muchas varas de camino que medir y la nevada iba espesando por instantes, aunque don Sabas procuraría no perder uno solo en cuanto se enterase de lo que ocurría en la casona, fuera usted a saber a qué hora de la tarde llegaría y si llegaría a tiempo ya. Por no acercar demasiado al gigantón de la castañelera al cuadro que tan tristemente le impresionaba, comimos todos con él en la perezosa de la cocina, servidos por Tona, mientras su madre cuidaba del enfermo. No fue aquella comida tan sabrosa para mí como otra que yo no olvidaba, más que por lo reciente de su fecha, por lo regocijada que la hicieron aquellas dos comensalas, que en la última, algo por respeto a la tristeza oficial de la casa, y algo más por pena que los motivos de esta tristeza les daban, comieron muy poco y hablaron menos. Menos habló todavía que ellas don Pedro Nolasco, que no habló palabra, pero en cambio, qué engullir el suyo tan formidable. Antes que acabáramos de comer, supimos por Facia que el enfermo había vuelto a dormirse y que el trapeo de la nieve iba tan a más que daba gusto. Yo me acordé de la ausencia de don Sabas y de la falta que hacía al lado de mi tío, y no recibí la noticia con tanto placer como el que sentía la madre de Tona al dármela. Según corrían las horas de la tarde, apretaba el temporal, y también las ansias del enfermo, que seguía luchando con ellas a ojos cerrados y sin conciencia, al parecer, de lo que estaba pasando. Bien sabe Dios lo que nos inquietaban estos síntomas, y que ardíamos en deseos de insinuarle lo que Nenluco deseaba, ya que no se anticipaba él a insinuarlo. Pero, ¿de qué serviría la insinuación mientras no tuviéramos a mano al cura? Entre estas dudas y las consiguientes inquietudes, llegó la noche cerrada, a poco más de las 4, con una tercia de nieve sobre el valle y un nevar espeso y continuo que ya me iba alarmando mucho, porque suponía a don Sabas en camino y pensaba en los peligros que podía correr. Entretanto, la cocina se llenaba poco a poco de gente que acudía a saber de don Celso y a ofrecerse para toda clase de menesteres en la casa en aquellas horas de prueba. Y a mí no me disgustaba verme también acompañado en ocasión de tantos apuros. A don Pedro Nolasco le sucedía lo propio, y hasta rompió a hablar con los contertulios y se permitió ciertos vaticinios risueños acerca de la enfermedad del viejo amigo y casi pedazo de su alma. Precisamente, en el instante en que mi tío, saliendo de su modorra pertinaz, y después de recorrer la estancia con los ojos azorados, dijo entre angustias de la respiración, como si no le cupiera ya en el pecho una burbuja de aire sin haberle desocupado de otra igual. ¡Ahora! ¡Ahora es la de irse de veras, hijos míos! ¡Y la de prepararme al viaje en toda regla! Hacedme la caridad de decirle al cura que le llamo yo para lo que él sabe. Si no es alguno de los bultos que yo distingo malamente desde aquí. No sé si por culpa de la poca luz del cuarto o porque ha empezado a apagarse ya la de mis ojos. ¡Sabas! ¡Sabas! Todos los allí presentes oíamos y callábamos, y nos mirábamos unos a otros sin saber qué contestar. ¿Cómo decirle que el cura no estaba en la casona ni en el pueblo? Pero, ¿qué ofuscación tan absurda la nuestra? ¿Qué inconveniente había en entretenerle las impaciencias, respondiendo que habían ido a avisarle y que estaba a punto de llegar? Esto iba a responderle yo al mismo tiempo que me acercaba a su cama con Lita y Maripepa, hechas un mar de lágrimas, mientras quedaba Facia arrimada a la pared del fondo con los brazos cruzados, la cabeza inclinada sobre el pecho y los ojos secos, entristecidos e inmóviles, clavados en la faz cadavérica de su amo, cuando éste volvió a exclamar, pero con un brío inconcebible en su estado miserable, ¡Sabas! ¡Sabas! En esto oí un rudo golpeteo, como al desembocar del carrejo en la salona, y al mismo tiempo una voz que respondía a estas llamadas enérgicas. ¡Allá va, Jinojo! Conocí la voz. Retrocedí de un salto hasta la puerta y vi que por la del salón avanzaba un bulto que lo mismo podía ser un jaral de la montaña, tal como lo debían estar todos en aquellos instantes, que un hombrazo del calibre y los talares de Don Sabas, porque venía nevado por la cabeza y por los hombros y por dondequiera que asomaba un relieve, por mínimo que fuera, en sus luengas y espidas vestiduras. Y al andar y sacudirse de propio intento, arrojaba en el suelo la nieve en cascadas polvorosas como cae de los matorros cuando los sacude y zarandea el cierzo enfurecido. Salía a su encuentro para ayudarle a sacudirse y a enjugarse. Y a nada, porque de dos batiboleos se desprendió de todo lo flotante que goteaba en él. Así quedó, en un periquete, liso y mondo de pies a cabeza, es decir, de chaqueta corta y en pelo. Mientras se iba despojando de aquellas envolturas y accesorios, me decía: ¡Ah! Pues gracias a que el tordillo tiene más agallas de lo que paez, y pudo con el espolique que a medio camino le cargué a las ancas. Que si no, ¡Jinojo! Dígote que no llegamos vivos ninguno de los tres, porque nevadas he visto en lo que llevo de vivir, pero como esta, ¡vaya, vaya! ¿Y qué le pasa al pobre don Celso, hombre? Cuando allá me lo fueron a decir, no me cogió de susto, porque me lo venía yo temiendo de día en día. Lo peor del caso fue que aquel infeliz agonizante no acababa, y no era cosa de abandonarle en trance tal. Pues cuidado si le da por no acabar en toda la tarde de Dios. A todo esto, la nieve espesando y cerrándose los caminos. Mira tú qué ocasión para ponerse este otro en la agonía. Si lo que hace Satanás para jincar el diente de las almas es mucho cuento. A bien que no ha sido ello por falta de advertencias mías, pero este Celso, con ser tan hombre de fe, ¡es de suyo tan...! Todo esto lo decía ya y casi lo gritaba el bueno del cura a la puerta del dormitorio de su amigo, donde le interrumpió el descosido razonamiento, otra llamada como la de antes. ¡Sabas! ¡Sabas! ¡Aquí estoy, hombre! Respondió el cura. ¡Cuidado, que estema! Pues mira, con esas prisas en mejor salud no las tuvieras ahora. ¡Eso es! Refunfuñó mi tío. Para consuelo de mis ajogos, ríñeme y vociférame, pispajo. ¡Qué te de reñir, hombre! ¡Qué te de reñir! Díjole entonces don Sabas, que enfrente de aquellas ruinas miserables del amigo y camarada de toda la vida, no acertaba a contener los lagrimones que le brotaban en los ojos. ¡Ni cómo te de vociferar! Pues bueno estaría ello, Jinojo. Sino que, como he venido, pude no venir por causa de fuerza mayor. Y figúrate tú entonces, figúratelo, Celso. —¡Vaya! —añadió interrumpiendo de pronto su discurso y pasando la mirada por el cuarto y acentuándola con un movimiento de sus brazos muy significativo. —Aquí sobran todos menos el enfermo y yo, porque lo que va a pasar entre nosotros no admite más testigo que uno, que es el señor y juez de vidas y almas. Salimos los que sobrábamos y cerró don Sabas la puerta por dentro. Yo no sé lo que pasó por mí entonces, pero declaro que me sentí muy conmovido y que hasta lloré, ni simulándolo mucho, como si fuera una debilidad indigna de los hombres fuertes. ¿Procedían aquellas lágrimas vergonzantes del contagio de otras más francas? ¿Eran arrancadas de mi corazón por la pena de ver a aquel, mi pariente, en estado tan mísero y compasible? ¿Me las producía aquella rara escena que acababa de presenciar entre el cura y el enfermo, a través de cuya tosca urdimbre se dejaban ver fondos y lejanías admirables. Quizá hubiera en ellas algo de todos y cada uno de estos ingredientes, pero el hecho es que yo lloraba, aunque no tanto como las mujeres que se agrupaban junto a mí, mientras iban entrando de puntillas en el salón en que estábamos muchos de los tertulianos de la cocina que se habían amontonado en el carrejo después de la llegada del cura, transidos de pesadumbre y de curiosidad. La luz que Facio había encendido en la lamparilla del dormitorio al salir de él, y que aún conservaba en la mano, iluminaba un poco a aquellas fauces entenebrecidas, y así pude entreveerlas atascadas, materialmente, de figuras apiñadas y oscilantes que miraban hacia nosotros con impaciencias voraces. Y aún hubiera jurado yo que allá en el fondo, detrás de toda la masa, pero alzándose un codo sobre la cabeza del más talludo, relucían, como dos linternas en un túnel, los ojazos verdes y saltones del gigantón de la castañelera. Fin de la sección 27.